aprecio más. Revendo el hilo de nuestro amor, de lo que quedó después de un tiempo felicidad. No sé qué hice yo para que ella se porte tan mal, pues ya no es igual, siento que alguien me la cambió. Sencilla, bien recatada, igual como mi vieja la quería yo. Sencilla, bien recatada, igual como mi vieja la quería yo. Ay, amor, tan tierna fuiste mi novia con poquedad. Me brindaste lo más lindo que da el amor, que hace que un hombre se enamore de verdad. Ay, amor, los años cambiaron tu forma de pensar y me aplicaste a tu vida un gran revolcón, porque para ti ya no represento más. ¿Será que ya nos llegó el final? ¿Será que tienes nueva ilusión? ¿Será que ya nos llegó el final? ¿Será que tienes nueva ilusión? Cambia, cambia, te pido por favor. Me entristece tu manera de actuar. Trata siempre dar de ti lo mejor. Complaciente que siempre triunfarás. ¿Será que ya nos llegó el final? ¿Será que tienes nueva ilusión? ¿Será que ya nos llegó el final? ¿Será que tienes nueva ilusión? ¿Y yo qué culpa? Lilia Rodríguez y Ramirito, los amores de Ramiro Ramírez. Volvió a fallar en busca del verdadero amor. Ya pensaba yo que en brazos de ella lo iba a encontrar. Creo que tarde ya, juré no rogarle más amor, porque gran valor se tiene cuando uno se lo da. Otro desprecio no más, señor, pues yo también tengo dignidad. Otro desprecio no más, señor, pues yo también tengo dignidad. Ay, amor, mi gracias te doy por amarme de verdad. Que convertiste mi vida en una obsesión, aunque después claudicaras al madurar. Ay, amor, me despido de tu vida, tu sollozar. Y sepas que nunca te guardaré rencor. Mi suerte si un día te vuelves a enamorar. Que seas feliz con tu nuevo amor, ya que yo no lo pude lograr. Que seas feliz con tu nuevo amor, ya que yo no lo pude lograr. Cambia, cambia, te pido por favor. Me entristece tu manera de actuar. Trata siempre dar de ti lo mejor. Complaciente que siempre triunfarás. ¿Será que ya nos llegó el final? ¿Será que tienes nueva ilusión? Ay, ¿será que ya nos llegó el final? ¿Será que tienes nueva ilusión? Que sea feliz con tu nuevo amor, ya que yo no lo pude lograr. Que sea feliz con tu nuevo amor, ya que yo no lo pude lograr. ¿Será que ya nos llegó el final? ¿Será que tienes nueva ilusión? Ay, ¿será que ya...